Radio San Vicente, 95.2. Martes 26 de febrero de 2013, sexta temporada, programa número 162. En Radio San Vicente, El Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Muy buenas noches, amigos, fieles seguidores del Cinturón de Orión. Sabemos que estáis ahí. Os damos las gracias, amigos oyentes de Radio San Vicente a través de la 95.2 frecuencia modulada, a través de internet, por los cables de fibra óptica, par trenzado y estas cosas. RadioSanVicente.com, muy buena, Julián. Buenas tardes. ¿Tú crees que nuestros oyentes piensan que el par trenzado y demás historias y cables acuaciales y todas esas cosas? Sí, acuacial ya menos, pero alguien sabrá. Sí, y a pilas y a cubos, ¿no? Uno es profeta donde puede, ¿no? Bueno. Aunque sea al aire, pero en fin. Hablamos de ciencia aquí en Radio San Vicente también, una horita a la semana desde el año 2008, y nos toca los martes de 8 a 9 de la noche, y hoy pues nos vamos a acercar a Marte, como venimos haciendo esta temporada, sin salir de la Tierra, que está muy bien. Y, en fin, vamos a descubrir cosas nuevas y, sobre todo, vamos a conocer a un emprendedor, Manuel, que tiene que ser un ejemplo de lo que un estudiante puede llegar a conseguir, lo que puede llegar a movilizar, siempre con el propósito de hacer algo en pro de la ciencia, que no nos olvidemos, es hacer algo en pro de nosotros mismos, porque quién ayuda a la ciencia, se está ayudando a sí mismo a superarse, en fin. Cosa que a veces cuesta entender. Hay gente que no lo entiende, o no le interesa entenderlo. No, se queda en la ciencia, pero la ciencia, detrás de la ciencia, estamos nosotros. En fin, bueno. Oye, no te pongas tan filosófico. Sí, ya es metafísico. No, metafísico no. La ciencia es importante. Sí. Y cuanto más avance la ciencia, más avanzará la tecnología y más beneficios tendremos todos. Venga, pues arrancamos el Cinturón de Orión. La primera misión española de simulación de un viaje a Marte, Mars Spanish Mission No. 1, MSM-1, estará integrada por una tripulación de 6 personas. Entre ellas estará Jonathan Peris, estudiante ya de... está haciendo el proyecto de final de carrera de Ingeniería Industrial de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Bueno, pues vamos a hablar con él acerca de esta Mars Spanish Mission No. 1, misión, una simulación de un viaje a Marte, que empezará a tener a ser una realidad a partir de dentro de un año, a partir de 2014, pero antes se va a hacer un ensayo en España. Ya está definida la localización donde se va a realizar este ensayo, y en fin, nos va a contar sus detalles, a ver qué es lo que se quiere conseguir, cómo y qué beneficios nos podrá reportar. Sobre todo, lo más directo, los beneficios los disfrutarán aquellos primeros intrépidos que se atrevan a embarcarse en este viaje, ¿no? Que creo que son 6 meses de ida, ¿verdad, Julián? No lo sé, porque cuando yo llegué no había billetes. ¿Para Marte? Para Marte. Creo que anda en torno a unos 6 meses, entre 6 y 8 meses cada tramo, ida y vuelta. Pero digo una cosa, ¿esto es una simulación o es que se va a ir a Marte? Es una simulación de cómo sería el viaje en ciertas condiciones, en fin. A mí no me preguntes. Ahora preguntaremos a Jonathan. Jonathan Peris. Para que nos informe de si es una simulación, y porque si es una simulación yo me apunto, Yo enseguida se me cruzan los cables, cruzo aquí 2 cables. No se confunda que esto no es un gran hermano. No es un gran... esto no es un gran hermano, es una simulación de ir a un viaje a Marte. No es un experimento... Hay gente que ha estado a la Luna, los que hemos estado a la Luna, ya lo tenemos más fácil. Está superado, ¿no? Claro. La luna está llenada, hombre. Bueno, eso será en el tiempo de entrevista con Jonathan Peris. Antes, las efemérides de la historia de la ciencia con Loli Otero, ahora en poquitos minutos. Como sabéis, recorriendo los hitos más destacados de la historia de la humanidad en sucesos que marcaron, como decimos siempre, un antes y un después en la historia de la ciencia. Y posteriormente, después de hablar con Jonathan, hablaremos con Rubén Torregrosa. Sabéis que desde su sección Unos y Ceros trata de acercarnos todas las semanas una recomendación en formato página web, esta vez no sé, de una Purdue Edu, es la Universidad de Purdue, en fin, Impact Earth, no sé, ya nos explicará en qué consiste, y le preguntaremos acerca de una muy interesante exposición sobre fotografía meteorológica relacionada con la localidad de Torrevieja. Y a ver qué nos cuenta, a ver de esta exposición en la que él también participa y, no sé, creo que también está organizando, en fin. Que nos lo cuente mejor Rubén más tarde, en Unos y Ceros. Y la recta final del programa, como todas las semanas, sin faltar ni una, pendiente ojo a bizorno como alguno que se despista, estará Juan José Muñoz con Astroefemérides. Sabéis que todas las semanas nos trae el estado de los cielos, no en lo meteorológico, sino en lo astronómico. Y, en fin, a ver qué nos deparará los cielos. Por cierto, ayer paseando al perro alrededor de mi casa, miré hacia arriba y vi una estrella que se mueve. Pero ¿cómo puede ser? La estación espacial. Oye, un brillo espectacular, ¿eh? Bueno, nos mandaron ayer la asociación Astrolingeo para ver cómo el sistema de la contaminación lumínica. Ah, sí. Y te no mandaban una serie de los satélites artificiales y te mandaban las coordenadas de esto. Y supongo, o sea, que usted, ¿te has apuntado? Yo estoy apuntado a todo. Yo soy voluntario de todo, hacedor de nada. Ah, bien. Entonces, usted estaría paseando su perro a las 8 menos algo. Sí, más o menos. 7:42 pasaba, por ahí más o menos. Ojo, que estoy de memoria, ya ves que mi memoria pues, últimamente... Impresionante el brillo, sí. Impresionante. Una magnitud muy buena. Bueno, en fin, vamos que luego nos quedamos sin tiempo para hablar con Juanjo. La sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras, Andrés López. En lo alto del palo mayor, ojo a visor, catalejo en mano, no dejando pasar ni una. Julián Barreno. Y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, quien les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez de Biguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. Hola, ¿qué tal, Manuel? Hola a todos. Muy buenas noches. Arrancan aquí una semana más las efemérides de la ciencia, comenzando por este mismo día, un 26 de febrero, pero en el de 1852. Nace el médico John Harvey Kellogg, uno de los principales impulsores de los productos alimenticios para desayuno basados en cereales, hoy tan populares en Estados Unidos y otros países. También en 1931, este día, falleció el químico alemán Otto Wallach. Avanzamos un día, 27 de febrero. En el de 1899, George Westinghouse, pionero en el uso práctico de la electricidad y precursor de la industria eléctrica, presentó una solicitud de patente para una serie de perfeccionamientos en dispositivos electroneumáticos. También en 1936, un 27 de febrero, falleció Iván Petrovich Pavlov, conocido por sus estudios fisiológicos, pionero sobre el proceso de digestión. ...28 de febrero... ...en 1896 nace el médico Philip Sir Walter Hentz... ...conocido por sus trabajos sobre la cortisona. Y avanzando en los próximos 7 días cambiamos de mes... ...nos vamos al 1 de marzo... ...en 1854 fue descubierto el asteroide Ampirite... ...y en 1966 la sonda Venera 3... ...fue el primer objeto fabricado por el ser humano... ...que alcanzó la superficie del planeta Venus... marzo, en 1972, la sonda espacial Pioneer 10 despegó de la Tierra, iniciando un fascinante viaje de exploración que la acabó convirtiendo en el primer objeto de fabricación humana que abandonó los límites planetarios de nuestro sistema solar. Desde marzo, en 1847, nace Alexander Graham Bell, el principal inventor del teléfono. Y en 1919, William Boeing y Eddie Hubbard transportaron una de las primeras sacas de correo internacional aéreo desde Vancouver, en Canadá, a Seattle, en los Estados Unidos. Y nuestra última parada en este tiempo de efemérides la realizamos en el 4 de marzo, concretamente en el de 1959, cuando la sonda interplanetaria Pioneer 4 pasó cerca de la Luna. En 7 días más, vuelvo el próximo martes. Buenas noches. Radio San Vicente, 95.2. Muy buenas, Jonathan, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te pillamos? Bien, te escucho súper bajo, te escucho muy bajo. Bueno, ahora a ver si... ¿Estás en el fijo o en el teléfono móvil? Estoy en el fijo, Bueno, vamos a ver qué tal la comunicación, porque como me has comentado esta mañana, donde te encuentras hay bastante ruido. ¿Tienes algún corte publicitario y le llamamos al móvil? Venga, pues enseguida volvemos a hablar, Jonathan. Bueno, que Jonathan está en Marte, ¿no? No, ¿eh? Todavía no. Todavía no se ha ido a Marte. Bueno, no sé si llegará a estar en la lanzadera de camino, pero es... Venga, vamos con un momento de publicidad y enseguida volvemos. Muy buenas, Rubén. Hola, Manuel, buenas tardes. Hemos tenido que invertir los términos hoy. Sí. Parece que hay un problema telefónico para poder hablar con Jonathan. Los problemas del directo. Sí, bueno, el programa es en directo. Sí, bueno, estaba preparado. No hay problema. Estaría bueno que no lo tuvieras preparado, ¿eh? No, que hay veces que vienes a otro sitio y... Si fuera Manuel lo hubiéramos pillado, pero tú yo sé que lo tienes preparado, no. Pero con tiempo suficiente, ¿eh? Salió menos mal, estabas en clase. Si te hubiéramos cogido en clase ya... No, para estar no tengo clases, es lo bueno. Ya no tengo ningún problema. Teníamos un par de cositas. Mira, vamos a aprovechar y mientras Andrés hace esfuerzos titánicos por intentar contactar con Jonathan, tenemos un par de cositas. Una, la página web de la semana. Si quieres empezamos por ahí, ¿vale? Vale, de acuerdo. Bueno, en la página web, a ver que la diste, es Purdue... Purdue.edu ¿Sí? / Eso es. Impact. Impacto, pero sin la O. Impact. Vale, Impact. Uh-huh. EART. Tierra en inglés. EART. Impacto sobre la Tierra, algo así. Purdue sí, es una universidad, ¿no? Sí, es una universidad de Estados Unidos, sí. Ah, vale. Me sonaba bien. Bueno, la extensión EDU es el educación. Educativo. Educativa, ¿no? Así es. ¿Y qué nos cuenta esta página que está cargando? Bueno, pues esta página web, bueno, la busqué a raíz de, bueno, el impacto de la semana pasada del meteorito y tal. Bueno, a ver qué causas podría tener, ¿no?, el impacto de un asteroide, una roca cualquiera en nuestro planeta. Vale, o sea, que es una página didáctica, ¿no? Sí, didáctica para probar cómo sería el choque de un cuerpo con la Tierra. Nada más entrar, la página está en inglés, pero ya ves que es muy, muy sencilla. Uh-huh. Tienes para indicarle el diámetro del proyectil, en este caso del asteroide. Puedes usar, por ejemplo, que sea del tamaño de un autobús, tamaño de Londres, por ejemplo, de Asia. Uh-huh. O sea, que podemos ir variando el tamaño, ¿no? Sí, o lo puedes poner tú a mano o te da ya unos parámetros. Vamos a poner una simulación, supongamos... bueno, una cosa antes. 50 kilos. No, va por medidas. Ah. Diámetro. Voy a hacer una cosa recordando que el programa es en directo. Ah, bueno, ya lo ha puesto José. Gracias, José. Iba a ponerlo en el chat de radiosanvicente.com, pues si alguien tenía el ordenador delante y quería verlo, pues ya se ha encargado web José 1975 de ponerlo. Bueno, pues es purdue.edu/impact-earth y aquí estamos. Venga, ¿qué le ponemos? ¿40 metros? Mira, por ejemplo, si quieres las 3 de Apophis. Apophis. También está en la lista, es uno de los que, bueno, se supone que podría impactar con la Tierra. Uh-huh. Pues vamos a ponerlo, son 270 metros. Pues son mucho, ¿eh? Y luego ponemos la densidad, por lo que queramos. Se puede ver densidad del hielo, densidad de una roca porosa o hasta densidad de... Densidad del agua. Bueno, densidad. Uh-huh. Uno, venga. Un kilogramo por metro cúbico. Vale, muy bien. Luego, no, el un ángulo kilogramo de... por metro cúbico no es el agua, ¿eh? No, que sería mil kilogramos. Mil kilogramos, perdón. Gracias por corregirme. Hombre, es que yo... Sí, tienes razón. Me he puesto una milésima. No, es que siempre la densidad es de centilitros, decilitros por metro. Vale. Y luego lo siguiente, ¿qué sería? Cambiar la trayectoria. Luego sería el ángulo con el que chocaría con la Tierra. Podemos ponerlo a 90 grados, si queréis, o bueno, un poco inclinado. El ángulo habitual... Es que sería? Con 90 grados a lo mejor no entra la Tierra, ¿eh? Bueno, porque vamos a hacer la simulación. Un impacto... de hielo... No, pero es que un impacto a 90 grados... Rebota. Eso, ten en cuenta que está toda la atmósfera. De la otra forma, hay que entrar con un pequeño bueno, ángulo, vamos a probar, ¿eh? En el caso de que entrara con un ángulo... Bueno, puedes probarlo, esto es probarlo, vale. Y total, 90 grados... ¿Qué más se podemos poner? La velocidad, ¿no? Luego, la velocidad, en kilómetros por segundo, desde 11 hasta 72. No sé cuál es la velocidad que se llevaba... Muy rápido, ¿eh? Iba muy deprisa, ¿eh? Bien, yo creo que era unos 30.000 kilómetros, 30 kilómetros por segundo, vale, venga, va. Y luego, bueno, el último parámetro es el lugar donde va a impactar. Puede ser en una roca sedimentaria, en el agua... Oye, en el mar. No, en roca sedimentaria, que se supone que es la corteza, ¿no? Sí. Pura y dura. ¿Qué más? Y luego abajo, distancia al impacto. Distancia donde estamos nosotros del impacto. Mil kilómetros. Mil kilómetros. Venga, a ver. Y luego vamos a calcular el impacto. Nos sale una animación que podemos saltar... Y se parte la Tierra en dos. Y luego pasamos a una... Te pone un dibujo así... Y esto es un poco macabro, ¿eh? No, macabro sí. No. Sí. Vamos, la has puesto a 90 grados, ¿no? Sí. No pasa nada. Yo lo he puesto a 30. ¿Cuánto lo has puesto tú? Yo lo he puesto a 90 grados. No pasa nada, ¿no? Vale, ¿qué más dice aquí? La energía, 1,1 por 10 a la 3 megatones. Joder. ¿La bomba de Hiroshima de cuánto fue? De un... No sé. De un megatón, ¿no? Pudiera ser. No habría cambios significativos, supongo que la duración del día. El cráter sería un cráter complejo. Hay unas cosas que te puede dar, por ejemplo, que te pone More Data Available, puedes ver más información. Oye, sobre... Bueno, está muy bien, venga. Perdona, y cámbialo, no, por curiosidad, cámbialo de 90, vuelve para atrás, pásalo, por ejemplo, a 30 grados. Anda, he perdido la página. Al ir hacia atrás. No, ahí vale. Diámetro 270. ¿Te acuerdas de los parámetros? Densidad, habíamos dicho 1000. 1000. El ángulo de impacto, ¿cuánto me has dicho? Bueno, que 30 grados, venga. 30 grados, que es lo que ha puesto Rubén. Velocidad de impacto, ¿cuánto le ponemos? Ah, pues le has puesto uno cuánto. Kilómetros, 30 kilómetros por segundo. Nosotros estamos a unos 1000 kilómetros. Y es roca sedimentaria. Calcular el impacto. Se pone aquí y tal, le digo skip para que pase el vídeo. ¿Y qué querías ver? No, si había diferencia con lo anterior. El daño que producía. Más megatones. Más megatones, sí, de 1,1 por 10 a la 3 a 1,18. De 1,11 a 1,18. Antes era 1,1, sí. ¿No? Sí, pues son 70 megatones más. Muy bien. ¿Qué más tiene esta página? Además de lo que es el jugar con los parámetros y ver... ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, tiene un menú de cráteres famosos. Bueno, dice las características que hemos completado nosotros. Pues te las indica ahí, las que tienes que indicar. Por ejemplo, va el Meteor Crater de Estados Unidos. Una densidad de iron de 40 metros. El impacto de 45 grados. Ah, mira, esto bueno, está ahí bien. Te va indicando los cráteres más famosos, ¿no? Los más estudiados, los más conocidos. Sí. Mira, tenemos uno en Alemania. Sí, hay uno en Estados Unidos, dos con concreto, uno en México. Sí, era el Yucatán, ¿no? México. Chic, Chicxulub. Eso puede ser México, a saber. Muy bien. ¿Más cosita? ¿Una cosita más que destacar? Bueno, tiene documentación que está en inglés, incluso también en inglés, con algunas de las cosas que hemos visto, por ejemplo, el eyecta o lo que es un cráter complejo. Bueno, vale. Está todo no, en inglés. Pues eso es bastante ilustrativo porque aquí jugando tú con los parámetros puedes entender un poquito más, más y mejor el tema de los meteoritos, ¿no? Bueno, nos quedamos sí. con la página web, repetimos, purdue.edu/impact-earth. Y bueno, que la gente juegue. En la documentación viene por lo que estoy viendo, la información. Es un artículo, ¿eh? Sí, es un artículo, exactamente. ¿Serio? Es un artículo científico con el que se ha basado la aplicación. Entiendo pues yo tiene, que utiliza estas fórmulas que vienen aquí. Tiene interesante. Esto a Julia le va a gustar para. No, ya estoy tomando nota de ello. Para hacerlo en C++, ¿no? ¿O? Sí, por ahí ando con el C++. No, hombre, hay muchísimas bueno, fórmulas. Cuéntanos un poco, Rubén, en qué consiste la exposición de Torrevieja y ya nos despedimos para la semana que viene. Sí, bueno, es una exposición que estamos organizando para del 8 al 24 de marzo en la sala Vistalegre de Torrevieja. Bien. Y bueno, vamos a poner lo que es el clima de aquí de la ciudad de Torrevieja y bueno, que se puede extender un poco a la zona de alrededor. Sí. Van a contar con 100 fotografías que son de distintos puntos de la ciudad, captadas por muchas personas de aquí de la localidad. Sí. Y nada, vamos a poner algunos instrumentos que nos han dejado desde la EME, como sensores de humedad, sensores de presión, instrumentos muy antiguos, y bueno, es lo que vamos a poner ahí, vamos a hacer visitas guiadas también, y nada, bueno, es una exposición que hemos organizado del proyecto Mastral, y bueno, estamos muy contentos de cómo estamos preparando lo que nos han dejado. Ilusionados, ¿no? ¿Qué se dice? Sí, pues nos han dejado mucho material muy bueno y bueno, estamos contentos por la eso que está teniendo, la repercusión que está teniendo. Bueno, publicidad que nos falte, del 8 al... Del 8 al 24 de marzo. Del 8 al 24 de marzo, la sala Vistalegre. El título es... El clima de Torrevieja. Clima de Torrevieja, bueno, muy sencillo, directo, más claro imposible. Sí, lo que va a ver. Bueno, pues muy bien, oye, también está bien no solo conocer el clima por el hombre del tiempo y sus infografías, sino también con su instrumentación, gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Pues muchas gracias, Rubén. Muchísima suerte con la exposición y hablamos en 7 días. Y buen tiempo, ¿no? Y buen tiempo, eso es. De acuerdo. Radio San Vicente, 95.2. Bueno, a ver si ya podemos contactar con Jonathan. Jonathan. Hola, buenas tardes. Ahora mejor, ¿verdad? Parece. Ahora mucho mejor, sí. Sí, bueno, menos mal. Oye, más difícil que mandar un mensaje al Curiosity, ¿verdad? Sí, parece que sí, que hayamos tenido las mismas complicaciones de comunicaciones que con un Curiosity o con un robot enviado. Sí, a veces mandar instrucciones a tanta distancia, uno no sabe si va a llegar o no va a llegar, tiene que esperar ahí el tiempo prudencial, al final, oye, tarde, sí, pero se llega. Me recuerda a los chistes de Gila, ¿eh? Sí. era más fácil hablar con Nueva York que con Madrid, hablar desde su pueblo, ¿no? ¿Lo has visto tú esa vez? Sí, sí. Gila, además, era un buen aragonés, ¿no? Exactamente. No, un Gila, aragonés como lo sé yo. Perdón, Gila era de Madrid. No era maño. No era maño. Imitaba a los maños, pero no era maño. ¿Sí? Sí, señor. Aragonés de corazón. Eso sí, puede ser aragonés de corazón. Pero no. Madrileño nacimiento. Madrileño de Madrid. Y luego vividor en Argentina. Sí, bueno, se exiliado. Más bien, ¿no? Sí. Bueno, Jonathan, sí. A ver, te hemos descubierto en la red de redes. Bueno, hay que decir que gracias a Twitter, no sabe mal decirlo. Yo he estado leyendo un poco tus andanzas. En principio, lo que más me ha llamado la atención, pero bueno, es quizá un poco por cadencia, un poco personal, por el tema de la astronomía, pero sí que te quería preguntar antes de entrar de lleno con el tema marciano, perdón por la expresión, es acerca de esta misión ESEO, que me llama mucho la atención y bueno, te quería preguntar, ¿en qué consiste? Sí, bueno, pues yo llevo desde el año 2006 trabajando en un proyecto del Departamento de Educación de la Agencia Espacial Europea, es acercada para lanzar un satélite al espacio. Este satélite se llama ESEO, son las siglas de European Student Earth Orbiter, es decir, orbitador terrestre de estudiantes europeos, y se trata de, a través de la Agencia Espacial Europea, trabajar mediante una red de universidades a lo largo de Europa, de países europeos, con estudiantes de toda Europa, y supervisados por digamos, profesionales de la Agencia Espacial Europea, el poder llevar a cabo el construir, diseñar y calcular un satélite para lanzarlo al espacio alrededor de la órbita terrestre. En concreto, desde aquí, desde la Universidad de Zaragoza, y yo particularmente, nos encargamos del análisis de misión. El análisis de misiones son todos aquellos cálculos relacionados con el análisis orbital, es decir, la órbita por la que va a pasar el satélite, calcular los tiempos de eclipse en los que va a estar sumergido en sombra el satélite, los tiempos de cobertura en la que vamos a poder acceder a, y comunicarnos con el satélite desde tierra, y al contrario, es decir, recibir telemetría del satélite a las estaciones de tierra, y luego también un pequeño análisis de radiación de la órbita en concreto de este satélite. Bueno, pero esto es el proyecto, ¿no? Exactamente, es un proyecto que, bueno, la verdad es que haya estado durante un año y medio, casi sin trabajar en él por falta de financiación. Vaya. Ha sido paralizado, pero ahora se ha puesto otra vez en marcha, y desde la Universidad de Zaragoza pues estamos otra vez ahora en marcha para volver a trabajar en él, y se prevé el lanzamiento para el 2015 o 2016. 2015 o 2016, bueno, sería siempre con fines educativos, ¿no? Se perdió la cobertura. Bueno, estábamos viendo, bueno, pues es una... Jonathan, como ingeniero de la Universidad de Zaragoza, pues está investido, es un chico muy activo, está metido en varios proyectos. Uno de ellos, este educativo, con la Agencia Espacial Europea. No, oye, está bien que... No, está bien porque se preocupan, ten en cuenta que hacer ingeniería, me imagino que sea industrial. Lo recuperamos. Jonathan. Parece que hay problemas con la comunicación. No hay problema, parece no hay que estoy realmente en Marte. Sí, no hay, no hay problema. Hay que insistir. No, hoy es martes. Hoy es martes, no es Marte. Hay que ir ensayando. Oye. Es ingeniería industrial lo que has estudiado, estás terminando, ¿no? Es así, estoy terminando. Ahora mismo estoy con el proyecto final de carrera, de ingeniería industrial aquí en la Universidad de Zaragoza. Y de hecho, pues el proyecto final de carrera que voy a presentar es el mismo experimento que voy a realizar en la misión de simulación a Marte. Bueno, vamos a hablar de simulación a Marte, que es el tema con enjundia de tu periplo. Es Mars Spanish Mission número 1. Exactamente. La característica principal es que va a ser la primera misión española de simulación a Marte. Se trata de un proyecto sin ánimo de lucro de I+D+I, acerca de investigación aeroespacial. Y va a ser la primera contribución que España haga, ya no a una misión marciana o robótica, sino para la preparación y el desarrollo de la primera misión tripulada que se lleve al planeta rojo. ¿Esto se ha hecho ya? Pregunto. ¿Si se ha hecho ya? No, pregunto, ¿no se ha hecho ya una misión? Se hacen misiones de simulación a lo largo del año y a lo largo del planeta Tierra. Sí. La característica principal es que no ha habido ningún tipo de misión de simulación que fuese española, de única contribución de España. Entonces, esa es la característica principal. De hecho, la misión de simulación se desarrollará a lo largo del 2014, principios de 2014, mediados de 2014, en el desierto de Utah, en Estados Unidos, y allí mismo, allí instalada una base, se deja el módulo habitable. Vaya. Parece que se vuelve a quedar sin cobertura. Además parece que dura unos minutos, habrá que estar atento cada 3 minutos. No, entra en el eclipse, entra por la parte de atrás y sombra. Es lo que tiene mudarse a una zona de expansión de Zaragoza en la que, en fin, no hay cobertura y el teléfono fijo llega con ruido. En fin, la próxima vez pediremos que se coja el coche y que se vaya a una zona... Vaya a Utah, que llame a Utah y desde Utah... ¿no? Desde Utah no llame. Bueno, ahora, en fin, la idea que tienen, por lo que he estado leyendo, es que Una de las facetas que quieren estudiar desde la Universidad de Zaragoza es la autorregulación cerebral como aumento del rendimiento de tareas de astronautas en el espacio. O sea, que va un poco a ir... ¿Qué es eso de la autorregulación cerebral? Supongo que va a ir en la línea de estudiar el comportamiento cerebral y cómo se autorregula por sus carencias y déficits. Claro, porque hacer un viaje a Marte, como comentaba, en torno a 6-8 meses encerrado en... Hombre, ahora los tenemos en la Estación Espacial Internacional, 6 meses, pero claro, la habitabilidad cerebral o fisiológico. Supongo que será histológico. Fisiológico me refiero al tema de comportamiento del cuerpo humano en una situación de ingravidez, de aislamiento total. A ver, Jonathan, explícanoslo porque estamos aquí. Esperemos que sea ahora la vencida y ya no se vuelva a cortar. Autorregulación cerebral como aumento de rendimiento de tareas de astronautas en espacio. ¿Cómo esto, en qué consiste? Vale, pues básicamente lo que yo propuse para realizar esta misión de simulación, que se va a desarrollar, como he dicho, en el desierto de Utah, pero vamos a hacer también una misión preparatoria aquí en España, del 17 de abril en Jubierre, en Castejón de Monegros, aquí en Aragón. Vale. Lo que yo propuse es medir un pequeño rendimiento, intentar, aunque sea una ligera, ligeros cálculos que digamos que reflejen un aumento de rendimiento en las tareas de astronautas en misiones de larga duración, como no puede ser una misión tripulada a Marte donde se dan situaciones de mayor estrés, puesto que lógicamente es algo novedoso, digamos, y está en juego la consecución de la misión y de la vida de los tripulantes. Entonces, la autorregulación cerebral es básicamente que yo, para todas las tareas, lo que voy a hacer es un registro de la actividad cerebral de cada uno de los tripulantes en la misión de simulación. Esto para todas las tareas. Y solamente para algunas de ellas, previamente a la realización de esas tareas, de esos experimentos fuera del módulo, en las actividades extravehiculares, con un entorno virtual que programaré en 3 dimensiones, lo que hago es simular esa tarea que el tripulante va a realizar unos momentos posteriores. Pero el entorno virtual se maneja a través de las ondas cerebrales, las ondas alfa, relacionadas con las ondas de relajación del cerebro. De manera que se predispone al tripulante en la preparación de una tarea que va a realizar minutos más tarde, pero además se le obliga a autorregularse cerebralmente para que se produzca, digamos, una relajación de ese tripulante. Y yo lo que propongo es que, con unos cálculos matemáticos que yo envié, se comparen luego esas tareas en las que se ha realizado este entrenamiento mental previo y en las que no, y se observe una leve mejora. Uy, Jonathan, permíteme, que es que nuestras neuronas no siguen todo esto. Más o menos, tú vas a controlar o vas a simular una tarea, la vas a simular y la va a ver una persona que luego la va a tener que realizar, más o menos como la simulación. Exactamente. Yo lo que ahora mismo estoy recopilando información sobre las tareas en las que se va a realizar esta misión de simulación, no es algo crítico, es decir, yo puedo perfectamente simular una tarea que sea totalmente diferente. Pongamos un caso práctico y seguro que lo entendemos mejor. Sí. Por ejemplo, pues, salir, una tarea extravehicular, que es salir, recoger una muestra del suelo. O limpiar los cristales del visor, Y volver y terminar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso sería una tarea. Exactamente. Pueden ser tareas cotidianas o simplemente de mantenimiento, como por ejemplo el poder... A ver, pues por ejemplo, se me ocurre que en la misión de simulación de Utah en Estados Unidos tenemos sistemas de reciclaje de agua y de alimentos, tenemos también un generador. Pues imaginemos que desde el control de emisión, que en la misión aquí de Monegro va a estar instalada desde el control de emisión en la Universidad de Zaragoza, se nos dice que hay un problema con el ministro de energía del generador, que da energía pues a todos los sistemas que tenemos dentro del módulo habitable. Pues bueno, pues esto sería, por ejemplo, una misión, o que bien puede estar preestablecida y puede estar simulada en ese entorno virtual 3D, o puede ser una tarea de emergencia donde se mida, digamos, nuestra reacción, nuestro tiempo de reacción, cuál ha sido el número de errores que hemos cometido en ese tipo de tarea, cómo ha influenciado ese estrés y esa tarea de emergencia, esa situación de emergencia ante nosotros, y luego compararla con diferentes tareas en diferentes situaciones. Si han sido tareas de emergencia, si han sido tareas que ya eran conocidas previamente por nosotros. Pero lo que es el entorno virtual de simulación, puede que sean tareas que nosotros sepamos previamente cuáles han sido, o puede que sean tareas de emergencia. La cuestión es que ese entorno virtual lo prepara el tripulante de manera que le obliga a relajarse. Porque yo lo que propongo es que una mayor relajación en tareas donde hay, donde puede haber un alto nivel de estrés, provoca una modificación en la parte central del cerebro, en las ondas alfa, en la parte central del cerebro, que se llama plasticidad del cerebro. Y una mayor plasticidad del cerebro nos prepara mucho mejor para la realización de este tipo de tareas cognitivas. Vale, la cuestión en el fondo del asunto es, por lo que yo entiendo, es minimizar cualquier tipo de riesgo en un posible traslado a Marte. ¿Cuánto tiempo llevaría llegar a Marte aproximadamente? Para Marte, con los sistemas de propulsión actuales que tenemos, propulsión química, tardaríamos aproximadamente unos 6 meses en ir y otros 6 meses en volver. Luego, lógicamente, hay que jugar con la mecánica orbital, con las órbitas de los planetas, y no se puede volver en el momento en el que nosotros queremos, sino que habría que esperar a la superficie marciana a que la alineación entre los planetas fuese la adecuada para volver a lanzar el módulo de regreso, que llevase los astronautas de nuevo a la Tierra. Esto conlleva a que una misión marciana pues podría durar aproximadamente en torno a un año o año y algo, que digamos que es un reto y un desafío ya no solamente técnico y científico, sino también psicológico. Entonces, lo que yo quiero dar a entender a la gente cuando yo hago difusión de este tipo de temas es que tecnológicamente, para un viaje de Marte a Marte, y científicamente, aunque debe desarrollarse en muchos más aspectos, como por ejemplo un sistema de propulsión más eficiente, sí que estamos preparados y seríamos capaces de enviar humanos al planeta rojo y traerlos de vuelta sanos y salvos. Sin embargo, uno de los aspectos que sí que es verdad que hay que profundizar muchísimo más es este tipo de aspectos psicológicos y de interacción psicosocial entre tripulantes. Vale. Entonces, aunar un poquito tecnología y psicología en este caso, o neurología, como es el mío, que toca un poquito áreas diversas, pues yo creo que es fundamental para poder recabar datos y tener información suficiente como para que esto pueda llevarse a cabo durante unas décadas. Pero tenemos ya experiencia en este tipo de situaciones. Con la Estación Espacial Internacional hay... Está a la vuelta de la esquina. Sí, bueno, está a la vuelta de la esquina, pero están en periodo de 6 meses. Es decir, que ya más o menos... Exactamente, no. Sí, incluso hay astronautas que han estado incluso en periodo de más de un año... o bien en la Estación Espacial Internacional a lo largo de su vida de profesional de astronauta, o en la antigua Estación Espacial Rusa Mir. Entonces, como referente en cuestión de tiempo de estancia en el espacio, incluso tenemos astronautas rusos con un tiempo de prolongación mucho más alto de lo que podría costar una misión tripulada a Marte. La cuestión, digamos, el referente que podría tener, o la característica que podría distinguir un viaje tripulado a Marte, es que con los sistemas de propulsión actuales no hay posibilidad de rescate ni posibilidad de vuelta. Eso es una variable importante. Sí, perdóname un momento, porque son seis meses para allá. Y luego 6 meses para acá, pero hay que esperar a que coincidan el alineamiento adecuado. Sí, que pueda haber un año o no. No puede llegar a un año. No creo, ¿no? De espera. Un año de estancia en el planeta rojo, De espera para que coincidan, digamos, las condiciones. Ventana, entre ventana y ventana, ¿cuánto puede haber? Es que una cosa es una ventana de lanzamiento en el que realmente sea factible poder volver o poder lanzarlo, y otra cosa es una ventana en la que pueda ser una ventana de lanzamiento lo más... perfecta posible para que eso pueda llevarse a cabo. Entonces, aproximadamente una ventana factible o no factible sería un año y medio. Lógicamente, pues dependiendo también de todo, dependerá de cuándo se lleve a consecución esto, qué sistemas de propulsión tenemos. Uh-huh. Quizá haya sistemas de propulsión que sean más eficientes, que no sea necesario esa necesidad de combustible químico que hace que no sea posible según qué maniobras en las naves espaciales. O sea, que hay que ponerse en que la misión tiene que durar 2 añitos. Sí, bueno, yo creo que no duraría más de, por lo menos la primera misión tripulada a Marte, no creo que dure más de año y medio, porque yo creo que pasaríamos una barrera ya, lo que hay que pensar también que los sistemas de comunicación a Tierra no son inmediatos, hay un retraso de una serie de minutos, entonces los astronautas tienen que ser mucho más autónomos y mucho más independientes que lo pueden ser, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, donde hay una comunicación directa, digamos, y una situación de rescate y unas pocas horas estarían en Tierra. Pues, es lo que comentamos. Esa es la diferencia y un factor psicológico muy clave a tener en cuenta en este tipo de... Exactamente. Entonces, aunque se hacen simulaciones aquí en Tierra, tanto de confinamiento, de aislamiento, interacción psicosocial, cómo prepararse para los experimentos tecnológicos y científicos. Enfermedades, bueno, también, ¿no? Salud también, salud física, ¿no? Porque además, exactamente, también se ha hablado de la exposición a radiaciones, ¿no? Exacto, en cuanto a la exposición a radiación, lo que sí que se demuestra es que con las medidas que hay de radiación que llegan a la superficie marciana, no sería en realidad un nivel de radiación letal para una misión de duración de un año. Uh-huh. Estaríamos hablando de que las dosis de radiación, aunque son importantes, no serían letales ni tendrían por qué, digamos, conllevar a una mutación genética que provocase, por ejemplo, un cáncer. De hecho, se calcula aproximadamente que una persona que viaje al planeta rojo tiene unas posibilidades de incremento de sufrir cáncer solamente de un 1%. Bueno. Si hablamos aquí en Tierra de las probabilidades que tiene una persona fumadora de sí. sufrir cáncer, es mucho mayor. O sea, claro. Es decir, depende de con qué lo comparemos. Claro, lógicamente, claro. Riesgos los hay, pero los hay en todas las misiones espaciales, el peligro es inherente. Uh-huh. Pero hay que asumir esos riesgos y, lógicamente, intentar minimizarlos cuanto mayor, mejor, cuanto más posible, mejor. Y para eso sirven este tipo de misiones de simulación, para el estudio, pues por ejemplo, la que estamos hablando de radiación, para el estudio incluso de materiales que apantallen lo máximo posible esa radiación cósmica y solar. Bien. O sea que aquí la componente del cerebro va a ser la más importante, porque físicamente estarán preparados, pero cuidado, estar un año o año y medio por ahí aislado, y que se te ocurre algo que te rescaten, eso psicológicamente debe de mermar bastante, Exacto, ese es uno de los, digamos, yo en cuanto a, cuando hablo cuando hablo de la primera misión tripulada a Marte, siempre digo que a pesar de que esta existe, porque está ahí el peligro pues de la ingravidez en el organismo humano, de la radiación, de un fallo tecnológico, yo creo que el factor psicológico es uno de los más importantes y uno de los mayores retos al que nos vamos a tener que enfrentar, sí, cuando mandemos a los primeros seres humanos al planeta rojo. Sí, porque técnicamente tú puedes extrapolar de la Tierra, de una simulación en Tierra a Marte, pero extrapolar psicológicamente una simulación en Tierra, ponerla en Marte, no sé si será eso extrapolable, No es lo mismo, pero sí que se intenta extrapolar lo máximo posible. De hecho, en la misma simulación que vamos a realizar aquí en Marte, un factor clave va a ser ese confinamiento y ese aislamiento, y lo que se propone y lo que se intenta buscar y encontrar en este tipo de misiones de simulación aquí en Tierra es intentar que esos tripulantes, los tripulantes que realicemos esta misión de simulación, estemos, digamos, inmersos lo máximo posible en evadirnos de que realmente es una simulación y poder, digamos, intentar psicológicamente adentrarnos lo máximo posible en como si estuviésemos en Marte. Lógicamente es muy difícil de conseguir, pero con los datos recogidos en misiones de simulación aquí en Tierra y los datos recogidos también en estudios psicológicos durante estancias prolongadas en la Estación Espacial Internacional, pues bueno, puede ya vamos encadenarnos a ese camino para que digamos, aunque haya presencia de pequeños conflictos leves entre la tripulación de un viaje a Marte, sean los mínimos posibles y se queden realmente en conflictos leves y no graves. Bueno, cuéntanos un poco, ya que nos quedan apenas 2 minutos, 3 minutos, con qué ayudas contáis, cómo se está sufragando esto, alguna fuente de información por si alguien quiere ampliar el contenido, ampliar el conocimiento. Exacto, bueno, pues a ver, nosotros, la misión de simulación está llevada a cabo por The Mars Society España, ¿no? Y en colaboración también junto con el Laboratorio de Experimentación en Espacio y Microgravedad, con LEM, ¿vale? Uh-huh. Ambas son entidades, son asociaciones sin ánimo de lucro. Uh-huh. Entonces, lógicamente, lo que nosotros es que España se involucre lo máximo posible en esta misión sin precedentes, que no hay precedentes en este tipo de simulaciones aquí en España, y estamos buscando entidades colaborativas y de patrocinio para poder llevar a cabo, digamos, todos los recursos que necesitamos y también todos los experimentos que puedan llevarse a cabo. Cualquier entidad, ya sea pública o privada, que crea que un paso importante para digamos proyectos de investigación, el poder colaborar con este tipo de misiones de simulación, nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta y lógicamente contribuirá a que España se convierta en un referente en la investigación espacial. Bueno, has hablado de la Mars Society España. Mars Society España, exacto. Bien, me suena muy bien. Sí. Aquí lo que hay es un buen campo para, vuelvo a lo mismo, de los psicólogos, ¿eh? Sí, exacto. Sí, muchos psicólogos, necesitamos muchos psicólogos, ¿eh? Bueno, sí, todo... sí, no, sí, sí, están detrás. O sea, la que la verdad es que cuando a la gente le comentas lo de investigación espacial, parece que solamente tiene cabida un científico relacionado con la física o con ingeniería espacial. Uh-huh. Pero bueno, las áreas son muy diversas y, como comento, por ejemplo, en cuestión de lo que es la investigación de exploración espacial, el factor psicológico es clave, pero también el área de las matemáticas, como de la física, como de la química, ingeniería de materiales, la medicina. Y luego también, ahora me gustaría comentar que, referente a lo que es la investigación espacial y a todas estas áreas que puede llegar a tocar, decir que la inversión que se lleva a cabo en investigación espacial repercute 5 o 6 veces lo que se invierte en beneficios, y que son beneficios que, bien, si no es a corto plazo, a medio o largo plazo, nos beneficiamos todos hoy en día. Y la verdad es que nos sorprenderíamos de la cantidad de aplicaciones y de beneficios que tenemos nosotros aquí ahora mismo, hoy en día, en la Tierra, que han sido desarrollados gracias a la investigación espacial. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo sé que soy repetitivo, alguien me corregirá si me equivoco, el Velcro, ¿no? Creo que es uno de ellos. Exacto. Y nosotros, el Kepler también. Y nosotros en el programa este siempre decimos que cuanto más ciencia tengamos, más tecnología tenemos y más satisfacción tenemos. Más calidad de vida. Mejor calidad de vida, esa la. Exacto. Ese también es nuestro objetivo, como difusión, digamos, a la gente. Sí. Muy bien, divulgación, difusión. Sí, lo que pasa es que luego vienen algunos que tienen que soltar dinero y dicen, a ver, rendimiento para mañana. Y digo, oye, primero dame el dinero. Ese es el problema. Y hay que sembrar para luego recoger. Claro. No se puede. Algunos quieren recoger primero y luego sembrar, ¿no? Está acostumbrado a abrir la nevera y tenerlo todo ahí fresquito. En fin, ¿alguna página web de referencia, alguna dirección de correo, Jonathan? Sí, a ver, pues en cuestión de lo que es información sobre la misión, es www.misionmarte.es. Pues vale, sí, que misionmarte.es. Si alguien se quiere poner en contacto con alguno de los coordinadores de la misión para... o bien para información, o bien, básicamente, pues, por ejemplo, para, si nos está escuchando alguien de alguna empresa, para colaboración o patrocinio, sería juan.fernandez@misionmarte.es. Ah, vale, que tienes ahí a alguien responsable. Oye, soy sería mucho... el coordinador, exactamente. ¿Soy muchos en el equipo o qué? Bueno, pues... Sabéis involucrados, estamos... ¿no? Porque esto al final es casi por amor por la ciencia. Exacto, sí, bueno, por supuesto, es una buena oportunidad el poder colaborar esto para abrir puertas para el futuro. Claro. Más, por ejemplo, en mi caso, en el que estoy ahora mismo con estudios universitarios, y es un gran paso para poder dedicarme... Cualquiera lo diría, que estás con estudios universitarios, ¿eh, Jonathan? Exacto, bueno, sí, lo que he querido desde casi comienzos de mi carrera universitaria en ingeniería ha sido intentar colaborar en proyectos espaciales. Claro. Porque, bueno, es un sector que... como en muchos otros, ¿no? Que a la hora de tener la titulación universitaria y para poder acceder a según qué sectores, te exigen según qué conocimientos, que son muy difíciles solamente con la carrera universitaria. Uh-huh. Entonces, en según qué momento sí que merece mucho la pena, la oportunidad. Sí, lógicamente, sí. Detrás de un trabajo, el poder acceder a este tipo de colaboraciones y de trabajos, que al fin y al cabo trabajas como si fuese, en mi caso, un ingeniero de verdad. Bueno, misionmarte.es. Luego, para hacer seguimiento del, digamos, la prueba piloto, la MSM0, que antes, previo a la definitiva o la buena de Utah, tenemos, que has dicho, del 1 al 7 de abril de este año, ¿no? Exacto. Se va a realizar la misión de segunda zona, el 7 de abril, en la zona de Jubierre, en Los Monegros, perteneciente al municipio de Castejón de Monegros. Bueno. Y cuya control de misión, pues, se va a instalar en la Universidad de Zaragoza, y que en apenas unas pocas semanas voy a empezar también a realizar unas conferencias aquí en la Universidad de Zaragoza para realizar una captación de personal, ya no solamente de estudiantes, para trabajar lo mismo semana de control de misión, sino también de profesores y de jóvenes profesionales que quieran colaborar. Oye, muy bueno. Me parece una idea, una aventura. Estaremos atentos. Yo lo único que veo mal es que se vayan en Utah teniendo los Monegros, ¿eh? Que tendría una explicación. Allí tendría más cerca siempre una escapadita a un viñedo, a una bodega, a tomarse un vino, ¿eh? Bueno. Está claro que vamos a aprovechar los monegros al 100%, ¿vale? Y la misión se realizará en los dos sitios. La misión de preparatoria que se va a hacer aquí en Aragón, en los monegros, y luego en el 2014 en la estación de investigación de Utah. Claro. Sí, allí se les planta unos cuantos viñedos. La tecnología, hay que ir a buscarse las castañas fuera, como siempre. Bueno, Jonathan, muchas gracias y enhorabuena y suerte. Y estaremos ahí pendientes y en cualquier momento te damos un toque, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós, buenas tardes. Radio San Vicente. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say to me. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? Muy buenas, Juanjo. Buenas tardes. ¿Qué usted? ¿Que te apuntas a los monegros? ¿Perdona? ¿Te apuntas a ir a los monegros? A los monegros sí, a Marte no. Sí. Tú lo tienes claro, ¿no? No, te apunta. Ahí es como se puede pegar. Sí. A las bodegas. Fíjate, que ha dado un aporte. Que hay un cometa que podría chocar con Marte. ¿Cómo está la cosa? Sí. A ver. Pues está reciente, el C-2013-A1, o sea, el primer cometa descubierto en este año. Sí. Y lleva un arco de observación de 74 días. Poco tiempo. Con esos datos puedes pasar a 100.000 kilómetros de Marte nada más. 100.000 kilómetros, eso no es nada. 100.000 kilómetros, si es que cualquier tontería lo llamáis kilómetros, eso está lejísimo. Pero si tuvimos otro día un asteroide que nos sopló... Que pasó a 30.000 y no pasó nada. Nos sopló el flequillo. Este mide 50 kilómetros de diámetro. Ya, pero eso no es nada, un pedrusco más gordo. Bueno, a ver si se van mejorando las previsiones. Claro, los parámetros orbitales se van ajustando un poquito, los elementos. Y por lo menos la Mars Orbiter puede hacer un cometa pasando a 100.000 kilómetros de Marte, de menos 8 de magnitud. Ah, pues sí, sí. Tendrá capacidad de ubicarse, ¿no? Orientarse para captar, seguramente, sí. Menos 8, ha dicho, de magnitud. Es que estamos en todo el mundo, tenemos todo menos el universo. El universo no tenemos. El sistema solar, no el universo, no, el sistema solar. No, hay también fuera del sistema solar. No, pero estamos. La voy ayer, Juanjo, ¿no? Juanjo está hablando del sistema solar, no le mande más lejos. Bueno, ¿cómo tenemos las efemérides de astronómicas? Las efemérides están bonitas, vienen bonitas. Venga, vamos a apuntar. Voy a sacar el bolígrafo. Empecemos. El viernes 1. Viernes 1. La luna estará muy cerca de Spica. Luna cerca de Spica. Spica, sí. En algún punto de la Tierra puede haber un ocultamiento. Que es la estrella principal de... De Virgo. De Virgo, muy bien. De Virgo. Vale, más cosas. Está la galaxia. El lunes 4, Marte a medio grado de Saturno. Marte a medio grado de Saturno, ¿vale? Marte 5, perdón, ¿dime? No, te iba a preguntar si alguna hora había buena para Saturno ahora. A primera hora, que están en la otra punta del Sol. Vale, ok. Al amanecer. Vale. Miércoles 5, la luna en el Pirigeo. Miércoles 5, luna, perigeo, ok. 370.000 kilómetros. Sí. Nah. Bien. Más cosas. Que lo he borrado. No he podido borrarlo. La luna es una semanita, ¿no?, en llegar. La luna es una semanita en llegar, ¿no?, lo que se tarda. Sí, sí. Una semanita, pero es que borrar los datos. Control-Z. Control-Z, no, espérate. Control-Z te lo recupera, ¿no? Sí. No, le quito encima. Hay un directo que nos pilla. A ver. No pasa nada, tranquilo, no pasa nada. Te lo digo de cabeza, que lo tengo en la cabeza. ¿Qué más tenía? A partir del miércoles 6 viene el cometa Pan-STAR. ¡Pan-STAR! ¿Qué trae? No traerá un pan debajo del brazo, ¿no? Ni un pan Gan-STAR, Pan-STAR. Pan-STAR. Por lo visto he estado viendo ya alguna imagen en el hemisferio sur, está bien visible. Invisible, sí. Y ya están avisando nos están avisando a nosotros del hemisferio norte diciendo, oye, que ya va para allá, ¿no? Pero digo una cosa. A partir de marzo. A ver. Pan-STAR. A partir del 6 de marzo. 6 de marzo. A las 7 y media de la tarde empieza a la televisión que empieza a verse aquí. Vale. Este hemisferio. 6 de marzo, eso está ahí al lado. Sí, por eso digo, que viene la enfermedad bonita. Bueno, a ver. No sabemos si es visible con prismáticos. Sí, da una magnitud de 2,4 positivo. Pues sí, se podrá. Hombre, sí. La coma es, a lo mejor es complicada, pero bueno, se podrá ver como una galaxia muy brillante, quizá como M31 o algo así, ¿no? Puede ser, una cola de 6 grados la cola que trae. Muy bien. ¿Alguna cosita más destacada? Pues de la efeméride sí, tenemos un poquillo más. No, no, ya está, hoy que está bien, ¿eh? Ah, ya. Está bien, está bien. Joder, cometa, ya venga, está, pues nos quedamos con el cometa Pan-STAR a partir del martes, día 6 de marzo, a partir de 7 y medio. La estrella es que el dios Pan, ¿no? Será eso, ¿no? No sé, preguntaremos. Para la semana que viene ampliamos. Deberes para... A ver de dónde le viene el nombre. Pues, Juanjo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Ya hablamos dentro de 7 días si nada lo impide y, oye, que gane el mejor, ¿eh? Exactamente. O sea, Barcelona. Y que mejor sea el otro. Igual el mejor es el Madrid, eso nunca se sabe. 50%. Oh. Está ahí la cosa muy igualada. Un abrazo, amigo, cuídate. Igualmente, chao. Bueno, ahora en apenas un minuto y pocos segundos llegan los amigos de Fuera de Series, ese magnífico programa que se encarga de destripar todas las semanas las series de nuestra televisión. Nada más no se andan con chiquitas, les da igual series para mayores, para niños, en fin. Está bien, hay que aprender de ellos. Aquí en Radio San Vicente 95.2, frecuencia modulada, radiosanvicente.com, y hasta la semana que viene, orion@radiosanvicente.com.